Hola paisanos, ¿cómo están? Buenas noches. Este es un programa grabado, un especial más de Paisanos del Barrio. Así que si quieren mandar mensajes, buenísimo, pero no los vamos a leer hasta mañana a la mañana. Hoy es martes 1 de noviembre y como mucha gente en muchos pueblos, comunidades, casas de toda Latinoamérica, nosotros estamos armando nuestro altarcito de Día de Muertos para recibir a los muertos que hoy se toman la noche y bajan a visitarnos. Así que estamos preparándonos para festejar esta noche con nuestros muertos y los de ustedes también. Y los invitamos a compartir por radio entonces este especial de Día de Muertos. Nos fuimos ahí con el compañero Pelachini, con la Clarita y la Vero Hellman, acá el Tommy que les habla. Subimos hasta Carrupachina, ahí trepando por las montañas de None, por estas montañas sagradas, el Apuchampaquí, y nos sentamos con el Raulito Montalbetti abajo de un algarrobo con unos cueritos, unos buenos mates y unas galletitas a hablar acerca de la muerte. Una tarde hermosísima, el viento, los pajaritos y las palabras de Raulito que ahora vamos a compartir con todos ustedes. Además aprovechamos para incluir algunos cuentos de nuestra amiga Margarita, de Caro Sol, algunas palabras del subcomandante Marcos, del Manuel Rosenthal y todas cuestiones que se nos fueron ocurriendo acerca de este tema de la muerte. Bienvenidos y bienvenidas a este programa especial de Paisanos del Barrio. El milagro de la muerte. Cada vida se encuentra enmarcada por dos misterios. Solo uno de ellos, el nacimiento, es considerado un milagro. Si eres una persona religiosa, este consiste en que el nacimiento trae un alma nueva al mundo, desde su hogar con Dios. Si no lo eres, el milagro consiste en que una sola célula fertilizada en el vientre de la madre puede dividirse y subdividirse nuevamente más de 50 veces para producir una persona completamente nueva. De alguna manera, un glóbulo de proteína y agua sabe cómo cobrar la forma de los ojos, las manos, la piel y el cerebro. Esta transformación de 9 meses continúa acelerándose de forma que al terminar aparecen 1 millón de células nuevas. En el momento en que el recién nacido emerge, como una nave espacial desprendiéndose de la nave nodriza, cada sistema que necesita funcionar de manera independiente, el corazón, los pulmones, el cerebro, el tracto digestivo, repentinamente aceptan que ha llegado el momento y que no puede posponerse. Los órganos se desprenden de la dependencia total de la madre y con precisión asombrosa comienzan a actuar como si siempre lo hubieran hecho por sí mismos. En menos de 1 segundo la vida elige vivir. El otro misterio que tiene lugar, generalmente varias décadas después, es la muerte, que es muy diferente. La muerte lleva a su fin todas las cosas que el nacimiento se esforzó en lograr. La palpitación del corazón cruza una línea invisible y se detiene. Los pulmones que han bombeado 700 millones de veces rehúsan hacerlo una vez más. 100.000 millones de neuronas dejan de centellar. 1 billón de millones de células a lo largo del cuerpo reciben la noticia de que la misión ha concluido. Sin embargo, este final abrupto es un misterio mucho mayor que el nacimiento, porque al momento de que la vida termina, generalmente el 99% de nuestras células todavía funciona y la totalidad de los 3.000 millones de codones, las letras individuales en el libro del ADN humano, permanecen intactos. La muerte se presenta sin la milagrosa coordinación del nacimiento. Algunas células ni siquiera reciben la noticia por algún tiempo. Si la persona que ha fallecido es revivida en los siguientes 10 minutos, antes de que el cerebro sea dañado por la hipoxia, la maquinaria del cuerpo vuelve a funcionar como si nada hubiera ocurrido. Cualquier cosa que sea lo que ocurre al morir, yo creo que merece ser considerado como un milagro. Irónicamente, el milagro es que no morimos. El hecho de que las funciones del cuerpo cesen constituye una ilusión. Y como un mago que aparta una cortina, el alma revela lo que yace más allá. Hace mucho tiempo que los místicos comprendieron la alegría de este momento. Como afirmó el gran poeta persa Rumi, la muerte es nuestra boda con la eternidad. Parece fantástico. Uh-huh. aparte de ver de que todo es un milagro, que eso que viste que dice de todos esos procesos médicos, que donde quiera, como quiera que lo mires, si sos religioso o no sos religioso, es realmente un milagro. Y como y por ejemplo, el ojo no se te desorganiza, el párpado no se escapa, queda ahí, ¿viste? Vos te comés un tomate y lo digerís. Es lo mismo que la tierra. Vos tirás una semilla de tomate y sale tomate, no sale una pera. Vos tenés un árbol de durazno, de la misma tierra, transmuta, hace una magia y saca un durazno. Y vos tenés otro arbolito al lado que de la misma tierra saca una pera. Parece una pavada. Nadie se fija en el aliento. ¿Viste? Dicen que, por ejemplo, no solo dicen, sabemos que vestirnos es caro, vestir un ser humano pone bastante dinero y es necesario estar vestido. A veces podrías estar desvestido, pero tendrías problemas con los vecinos. No sé de qué se asustan, pero es como algo que un desnudo vaya preso. Pero sin embargo, vos pagas caro la vestimenta. El alimento, por ejemplo, es más necesario que la vestimenta. Uh-huh. Y es caro también, tiene un precio. El agua, que es más indispensable que el alimento, es más barata. Ya nadie se fija, aunque ya te la están cobrando al agua bastante. Ahora, el aire es más indispensable. ¿Cuánto tiempo vivís que te tapes la nariz? Un ratito. Sin embargo, es gratis y nadie piensa en el oxígeno. Ahora se está pensando porque está medio contaminado, porque se está volviendo. Pero más aún, más profundo, aquello que te hace respirar, que bombea tus pulmones, nadie se percata de eso hasta 15 minutos antes de partir. Cuando la respiración, yo he visto eso, la respiración se pone, ahí te das cuenta de qué se trataba la vida. ¿Viste? Y vos querés rebobinar en ese momento. Te volvés sabio los últimos 15 minutos. Te das cuenta de los errores que cometiste y cosas que la vivirías de otra manera, pero ya fue. O sea que todo esto nos alerta que aprovechemos nuestra existencia, nuestra vida, y saquemos beneficio de ser. El desafío es vivir, no morir. Vivir, pero vivir de verdad. Porque de todas las muertes clínicas, de las muertes de toda una vida, de todas esas muertes que vamos a tratar de mencionar, ¿cuál es la muerte más terrible? Es vivir, para mí, es vivir y no darte cuenta de que estás vivo. Pero ¿qué es lo que no te permite ver que estás vivo y apreciar esta vida? Que estás buscando para después el momento para vos, para después. Thank you. la situación en la que estamos me parece fabulosa. Me parece que hay una vida tan rica por ser vivida que me parece que somos unos tontos perdiendo el tiempo tratando de perseguir satisfacción en las cosas que percibimos satisfacción y que no está. Ese es el escenario donde vos jugás y pones tu nota, tu creación, pones tu amor, podés poner tu amor y jugar. En cambio, nosotros lo que queremos es hacer un búnker para protegernos de la muerte. Sobre el desierto de los desmontes, el sol alumbra a los pueblos que resistieron a las traiciones, y una canción como gota riega el retoño del nuevo hombre. Ay, sí. Creo que hasta la palabra muerte es una expresión no clara, nace en una expresión no clara de la vivencia. Porque lo que denota, lo que suena a muerte cuando viste, cuando vos decís silla, aparece la silla en la cabeza, nombre sí. Y forma que le dicen, ¿viste? Sí. Cuando uno dice muerte, es como una cosa fea la que aparece, como una cosa dura y sólida. Y sin embargo, no es así. hablamos de las de, por ejemplo, la vejez. ¿Qué es la vejez para vos? Y no sé, un momento por el que atravesamos después de vivir muchas cosas, donde nos podemos, no sé, para mí, yo en mi vida, digamos, registro esa cosa del envejecimiento en el sentido de cuántas cosas me voy acordando, no cuánto atrás vuelvo en mis recuerdos. Sí. Y me imagino que cuando... Y después, bueno, cambios fuertes en el cuerpo. Eso. ¿Vos tenés alguna ocurrencia de qué es la vejez? Porque para mí es parte de la muerte. De la muerte esa dura, sí, y sólida que estaba hablando. Yo iba a decir que es la soberbia de pensar que el trabajo está cumplido. Está bien, es una... tiene que ver con como lo que... Como que eso, uno empieza a decir, no, yo estoy viejo. Pum, ya hice todo lo que tenía para hacer. Claro, viste, como bien medio... Sí, sí, ponerle mi abuela, que asume la vejez así, siente eso, que ya no tiene más para hacer, y se le vienen encima un montón de frustraciones. La verdad. Justo. Con todo lo que no pudo hacer o lo que ella se imaginó que iba a hacer su vida, ahora se le choca encima. Claro. ¿Sí? Justo ustedes llegaron a lo mismo, a lo que yo iba a decir de otra manera, pero van a darse cuenta que es lo mismo. Uno es viejo cuando dice, yo ya sé. Ya no queda más nada para vos. Ya sabes todo. Te podés lapidar. Yo vi a mi papá pocas veces, lo vi a mi papá. Yo estoy agradecido con él, pasó, puso la semilla, gracias a él estoy acá, formó parte. Y las pocas veces que lo veía, por ejemplo, a veces cuando iba a la capital a verlo, él me iba diciendo, ahora viene Callao, la otra, ni me acuerdo cómo son las calles del 9 de julio, y allá está la otra, me iba diciendo todo eso. Y cada dos o tres cosas que me decía, yo ya sé, de hacer. Y después con el tiempo lo fui viendo una vez cada tanto así. Después cuando estaba más grande, hablaba y decía, yo ya sé. Y decía cosas absurdas, decía, yo ya sé. Ese yo ya sé, porque él quería ganarle a la muerte, lo había matado, lo había cubierto. Y me pasó, por ejemplo, que yo no estuve con él cuando se murió. Me buscó en el año 76 y sé que me estuvo buscando porque me dijeron unos vecinos que había venido tal y tal persona, me di cuenta que era mi papá, pero en el 2001 lo vi a mi papá, pero estaba muerto, lo vi astralmente, me vino a ver y me miraba desde un lugar, estaba sombrío porque tenía culpa por haberme abandonado, tenía un montón de, como que no le permitían irse. Uh-huh. Y tuvimos con él una charla telepática donde le dije que yo, si él se quería quedar, que se quedara, pero yo por mí que se vaya bien a donde se tiene que ir, porque yo estoy agradecido y estoy contento de haber sido su hijo y todo eso. Y se puso contento el viejo y zafó. Sí, es que yo justo te iba a preguntar por eso, como esos limbos entre la vida y la muerte. Los católicos tienen el purgatorio, y digo esto de hay mucha creencia en que a veces, a pesar de la muerte física, hay almas que se quedan porque no se pueden desapegar de ciertos problemas, de la familia, de un tesoro enterrado, o incluso hay gente que tiene esa función de explicarles que el alma tiene que volar. Claro, sí, sí. A mí me ocurrieron varias experiencias de hablar con seres telepáticamente de situaciones parecidas, ¿no? Que me los encontré por ahí, y eso existe, gente que se queda apegada, por ejemplo, todo indica que el trabajo es ahora, que tu debe y tu haber debe dar cero, se dice, en cada momento, tu debe y tu haber tiene que estar equilibrado, que exige, no es que es una exigencia, pero es un placer ser impecable con tus actos, sin mentira y engaño, ¿Por qué eso? Porque vos estás entretejiendo la red donde te vas a quedar enganchado, si no te vas a quedar atrapado. Y además existe un gusto en ser impecable, en por lo menos vivir esta vida como un guerrero y ser impecable, porque ahí te encontrás en esa impecabilidad. Esa no impecabilidad te ata la energía más luzada. Por ejemplo, la gente dice, yo me sacrifiqué por vos, di tanto por vos, te hace deudor efectivamente. Uh-huh. Y esos quedan atrapados. O gente que tiene fuerte sentimiento de posesión y no quieren largar lo que... Esos son los casos. ¿Y esos serían los aparecidos, digamos? Sí, son... Los aparecidos son otra cosa. Es memoria. Una aparición... Yo lo sé porque hay una cosa que muere también, que es un cuerpo como más etéreo, que es donde está la personalidad, donde está el ego, que es una inercia. Tanto, ¿vieron? Cuando la persona dice ya sé, ya está, se vuelve viejo, tiene hábitos, eso generalmente cuando muere queda un tiempo, también está destinado a desaparecer, pero eso se pega generalmente en personas afines, que tienen personalidad afín, o busca un lugar donde adherirse, por empatía, por decirlo de una manera, busca para perpetuar su existencia. Por eso en India creman a los muertos para que ese cuerpo desaparezca rápidamente y no haya ese problema de un aparecido o de que, no sé, que parte se identifique con eso y quede deambulando tratando de entrar, de acostarse a la misma casa o queriendo que los tipos denme la comida, no me escuchan, todo ese tipo de cosas. Eso está destinado a desaparecer, pero si la cremación ayuda a ese cuerpo. Eso a veces rondan en la casa y no hay un alma ahí. Uh-huh. Es una inercia. Uh-huh. Es como el cuerpo está acá, vos sabés que está afinado, que lo que la vida no está ahí. Bueno, en ese otra cosa que rodea, por ejemplo, yo ayudé a desarmar el de mi mamá, porque el que llegó primero a verme era el espectro de mi mamá. Me buscaba, venía, se acercaba a mí, yo lo veía, estábamos acostados en la cama y vino a la noche tic, tic, y yo lo veía deambular y caminar. Era como ver los hábitos de mi mamá, todos juntos en una cosa. Entonces yo estaba muy cansado, pero tuve que hacer un esfuerzo, concientizarme y hacer un trabajo de para desarmar, para permitir que eso busque su lugar, se vaya a su lugar. El otro encuentro con mi mamá, que yo lo conté, no sé si está grabado eso. No. Fue un encuentro con su el astral que contenía el ser adentro del alma, por decirlo, poniendo en palabras. Eso explica lo que más o menos lo que vos me... Sí, totalmente. Hay sí. Gente que hay gente que está que no desprende porque tiene está apegado a los lugares. Por eso ser un guerrero impecable, tu débito haber, no tener ganchos, no manipular el cerebro de otro, porque estás enganchándote. ¿Querés, Raulito, contar de vuelta la experiencia de cómo acompañaste a tu madre en la muerte y este proceso que vos decías que era muy fuerte verla, ¿no? Y cómo terminó en el hospital y estos dos encuentros, ¿te parece que tenés ganas de contar eso? Y porque puede ser relevante que vos cuentes esa experiencia en torno a la muerte. Bueno. Mi mamá me había dicho muchos años antes que cuando se muriera me iba a venir a contar cómo había sido su vivencia, la experiencia. Con ella compartíamos cosas de corazón, cosas profundas, compartíamos un camino, de por decirlo así, de meditación, y teníamos charlas profundas de ser a ser. De hecho, cuando ella se empezó a enfermar, ella me venía a contar lo que le pasaba, yo iba a visitarla y le había pasado exactamente, o tenía visiones, donde la veía de cierto color, renguear, sabía de qué pie, de dónde tenía el problema, en qué pata tenía el problema. Teníamos una comunicación así. Y ella sabía varias cosas, me pasaron con ella, que fueron vivencias muy, muy profundas de ese tipo. Entonces yo sabía que era capaz de volver a contarme algo. Yo sabía que no estaba chisteando, decía la verdad, en su intención por lo menos. Cuando ella enferma de tal manera que la tengo que ir a Buenos Aires, porque un día me llama por teléfono, yo estaba acá en Tras la Sierra, estaba tratando de conseguir una casa para Amazonia, para mi hijo que era un bebé, y trabajando, y conseguir una casita para ella, para traerla acá. Me llamó por teléfono un día y me di cuenta, en su tono de voz, que estaba por ir, que quería irse. Cuando llego a la casa, la saludo, se pone contenta, la vi en un estado como más del otro lado que acá. Le dije, bueno, ya vuelvo, tenía que ir al retiro y ver una persona y volver. Volví, la encontré en el piso, ahí quedó, ahí no se levantó más, no se movió más. La llevé a una clínica que había en Capilla del Señor. Y pasó unos 25 días, la retiré de ahí porque me decían que no la querían tener tampoco, ya no la querían tener más. La llevé a la casa donde estábamos, vendí todo lo que tenía, porque la tenía que llevar en algún lado, no tenía auto, no tenía nada, había cobrado de un laburo de pintura, me llevé todo y lo gasté todo. Una camioneta de una persona que le pagué el viaje, nos trajo hasta Córdoba, la traje acá. Ahí la teníamos cuando vivíamos con Marcela y ella empezó a morir cada día un poco más. No se restablecía, empezaron a hacerse escaras y se profundizaban. Un día le saqué los dientes, no se los pude poner más y se achicaba, se volvía a posición fetal y para Marcela, para Amazonia, mi compañera, era fuerte eso. Y para el bebé también, porque la mamá se pone inquieta, el bebé también, la tuve que llevar a Villa Dolores. En Villa Dolores me ocupaba de ir todos los días y ahí me ocupé de agradecerle profundamente cuando estaba en la cama, que había nacido a través de ella, que yo había visto que ella me dio lo mejor que pudo y que yo estaba más que agradecido por todo lo que había vivido. Y un día me dice, yo le digo, mirá, le digo, ahora que estás en este lugar que otras manos te tocan, porque yo la quería cuidar hasta el último día, pero no pude. Yo veía a las enfermeras, viste, ta, ta, ta, la manoteaban así, y mi vieja era fuerte para ella. Pero era como, era su trago también, era su último trago, por alguna razón era así. Yo no podía juzgar la situación que estaba viviendo. Eso sí, iba y conversaba con ella, aun cuando entró en estado de coma, que para mí empezó a juntar la energía para retirarse. Y quería poner, debe y haber, acomodar todo antes de hacer las cuentas, antes de partir, comprender profundamente lo que había vivido, hacer todo su balance y decir, al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, al tiempo lo que es del tiempo, a mí lo que es mío, ¿viste? Hacer todo eso. Devolver cada cosa a su lugar. Pedí al médico primero de la sala que le querían meter una cánula por la nariz para alimentarla. Yo le dije que no, que ella no se quiere alimentar, ella se quiere ir, digo, ¿para qué hacerla sufrir? El tipo tenía temor a una mala praxis, no me quiso hacer dar bolilla, fui al director, el director sí me entendió. Yo le dije, si es terminal, mi mamá, se va a morir, digo, se va a ir. Yo no quiero hacerle un juicio a ustedes, no le den de comer. El tipo accedió y yo le dije a mi mamá en el oído, viejita, cuando venga la luz, no le diga que va a venir a contar una experiencia, no se venga, porque por ahí pierde colectivo, no sé cosa que pierde colectivo, le digo. Y en un momento, un poco previo a eso, yo le digo a mi mamá que ese lugar, el cuerpo era el peor lugar donde se podía estar, más el maltrato de que la rodeaban, que la tocaban otras manos sino yo, que era fuerte para ella, que por qué no se sumergía en el inmortal que estaba dentro de ella. y ella por la morfina y todo lo que le habían dado para el dolor, estaba como muy confundida. Y yo le recordé aquella conexión que había recibido de ese maestro en el divino que hay dentro de todas las personas. Y le recordé una vivencia y emergió. Y al otro día con un esfuerzo me dijo: hijo, lo estoy haciendo. Bueno, la vieja sonrió, era como una mueca, ¿viste? Me hizo así con la mano, diciéndome adiós con la mano. Y después yo me fui y no me di cuenta que me estaba diciendo adiós de verdad. Esa noche yo sentí a las 7 de la mañana que ella había partido. Fui al hospital, vinieron a decirme, porque antes te avisaban cuando eran pocos en el valle, la policía avisaba. Uf, mucho sutil, qué sé yo. Y fui a verla y ahí me siguió. Desde la morgue me siguió el que hablábamos hace rato, la memoria, la inercia, los hábitos, la costumbre. Me pasaba la factura eso, tal cual me había sucedido en mi vida cotidiana, de la personalidad, de hacerme responsable de sus padecimientos. Mira, así estoy yo por culpa tuya, vos me hiciste esto, me hiciste el otro. ¿Viste? Esos cultivos así, egoicos. Y venía este ser rengueando, como rengueaba mi mamá, deambulando como un zombie por ahí, un espectro. Y entonces tuve que hacer un trabajo telepático para permitir que eso vaya a cada lugar, vuelva a su lugar. Y después me pasó el encuentro con mi mamá, que yo no subía al entrepiso porque tenía la intuición de que algo iba a pasar esa noche. En el entrepiso dormíamos con Marce y el bebé. Y me siento tratando de meditar, pero me dormía y de pronto salgo así del cuerpo y veo este globo luminoso venir, como quien diría, a esta altura, a un metro del piso, con una forma gaseosa, en luz blanca, y era mi mamá que estaba brillante y dicen, su cercanía ponía todos estos centros energéticos, se expandían, se escuchaba la música de las esferas. La plenitud venía, era porque, haciendo un pequeño paréntesis, en el astral, en esos mundos, cuando uno está ahí, no sabe de acá, sabe de acá, por conocimiento directo. Sabe lo que son las personas, por su vibración, por su brillo, por esto, por el otro. La mentira se puede ocultar acá, pero por ahí no puedes ocultar la mentira. A veces la mentira no se puede ocultar acá, los rasgos se van transformando. ¿Por qué los viejos se vuelven todos feos y los chicos son lindos? Porque no pueden ocultar tantas mentiras atrás de la piel. A lo mejor dice, bueno, vamos a volver. aparecía en su mejor momento mi mamá, como en su mejor momento. Nos abrazamos en el espacio y ella me dijo unos chistes que no me los recuerdo, pero no me dijo, mirá que sufría y mirá que padecí. Había desaparecido todo eso. Estaba en perfecta beatitud, en el ananda de los yogis, en el ananda, en la dicha, en el júbilo. Y me dijo, en cualquier momento tomo un rumbo, me dijo, y salió como disparada hacia el universo, y yo volví. Estaba en perfecta paz. Cuando volví, la mente había desaparecido, y supe que estaba bien, y supe que debía vivir en mi vida esa beatitud. Siempre lo sabía, pero ahora tenía una seña más que me decían, ves loco, viví esta vida lo más consciente que pueda, lo más dichoso que pueda, porque si eso va a ser al final, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no hacerlo ahora? Bueno, la volví a ver a mi mamá 3 o 4 veces más, donde ella por alguna razón no llegaba hasta acá, hasta la tierra. Yo me acercaba hasta un lugar volando, no porque yo supiera, yo así conscientemente como ahora no podría decir cómo hacía, ni cómo, pero yo ahí sabía, yo no era Raúl, era ese que sabe. Y iba, me encontraba con ella en un lugar y vivíamos un amor fantástico, pero él no era mi mamá ya, yo no era su hijo tampoco, éramos ser a ser, un ser que había servido, había dado, y yo había recibido y había dado también. Ahí está. Por una enfermedad muy larga estaba agonizando en la cama y aspiré el último aliento y entró la muerte en mi casa. Vengo a llevarte conmigo, me dijo la dama de negro, toda la arma me llevó. Yo soy la muerte y te quiero, pues cuidadito, señorita, que llevo una rumbita a mi alma y si usted quiere agarrarla, yo la aviso que se contagia y conste que la aviso a tiempo, pero ella no me hizo caso, me arrancó el alma de cuajo. Se cuenta, la dama negra, negra, se volvió alegre, alegre, caliente, caliente. Sería mi rumba, rumba, sería mi suerte, suerte, sería mi baile, baile, sería por magia, magia. Pero imagínense qué gracia, que la dama de la guadaña bailando y cantando a palmas, una rumbita catalana, bailamos toda la noche al ritmo de su guadaña, y es el amor con la muerte. Mi rumbita me dio suerte. Yo no sé lo que se pasa cuando la vida se pasa, solo sé que en una caja no hay sitio para mi alma. Pero imagínense qué gracia, ve la dama de la guadaña y bailando y cantando palmas, una rumbita catalana, y bailamos toda la noche al ritmo de su guadaña. Yo hice el amor con la muerte, mi rumbita me dio suerte. Yo le traigo una rumbita catalana, que a lo muerto levanta, ay, al ritmo de mi guadaña. Pero imagínense qué gracia, ve la dama de la guadaña bailando y cantando a palmas, una rumbita catalana, y bailamos toda la noche al ritmo de mi guadaña. Y hice el amor con la muerte, mi rumbita me dio suerte. Yo le le le le le le le le le le le le le le le le le le le. Este es un cuento que hay, que es un de Savitri y su marido Satyavan, que, o sea, tiene que ver con la muerte. Es un cuento dentro del libro de Deepak Chopra, de Jamás Moriremos, y tiene varios aspectos de mirada de la muerte muy interesante. Ahí vamos a sacar un extracto que Tomás está leyendo ahora. La cura para la muerte. Conforme escalaban la montaña, Savitri se puso cada vez más ansioso porque Ramana no le prestaba atención. Él abandonó el sendero, se internó en una barranca y se perdió de vista. Savitri se esforzó por alcanzarlo y llegó al margen de un arroyo donde encontró sentado al monje. Él sacó su flauta de carrizo que llevaba atada a su capa azafranada y comenzó a tocar. «Mi música te hace sonreír», le dijo al notar la mirada ansiosa de Savitri. Ella solo podía pensar en el señor de la muerte que la aguardaba en casa. «Tenemos muy poco tiempo», le imploró. «Enséñame lo que habrás de enseñarme». «¿Qué pasaría si yo pudiera enseñarte la cura contra la muerte?», le preguntó Ramana. Savitri estaba perpleja. «Estoy segura de que todos morimos». «¿Entonces crees en los rumores?», ¿Qué pasaría si te dijera que nunca has sido feliz? ¿Me creerías? Desde luego que no. Yo era feliz esta mañana, antes de que todos estos problemas comenzaran, dijo Savitri. Ramana asintió con la cabeza. Todos recordamos cuando éramos felices y nadie puede convencernos de que ese conocimiento es falso. Así que déjame formular otra pregunta. ¿Puedes recordar no estar viva? No, dijo Savitri dudosa. Inténtalo una vez más. Recuerda cuando eras muy, muy, muy pequeña. Trata tanto como te sea posible de recordar no estar viva. Esto es importante, Savitri. Savitri lo intentó, pero no tenía recuerdos de no estar viva. Quizá no puedas recordar no estar viva porque siempre lo has estado, dijo Ramana. El monje señaló hacia una langosta que se aferraba a una rama sobre su cabeza. Si ves a una langosta emerger de la tierra después de dormir 7 años, ¿acaso eso significa que estaba muerta antes? Savitri negó con la cabeza. Sin embargo, la única razón por la que crees que naciste es que tus padres te vieron salir del vientre de tu madre. Ellos creyeron presenciar el momento en que tú comenzaste a existir, así que difundieron el rumor de que tú habías nacido. Savitri estaba asombrada ante esta forma de pensar. Ramana se volvió insistente. Mira este arroyo. Todo lo que puedes ver es un pequeño tramo. Pero, ¿podrías decir que sabes dónde comienza y dónde termina? Préstame atención, Savitri. Tú aceptas la muerte porque aceptas el nacimiento. Ambos deben complementarse. Olvida esos rumores de que naciste alguna vez. Esa es la única cura contra la muerte. Ramana se puso de pie y guardó su flauta bajo su capa. Estaba listo para marcharse. ¿Me crees? Quiero creerte, pero todavía tengo miedo. Entonces continuemos. Ramana comenzó a alejarse y Savitri lo siguió, tratando de entender lo que había dicho. Le parecía irrefutable que si ella nunca había nacido, nunca podría morir. ¿Era verdad? Ramana interrumpió sus pensamientos. No podemos basar la realidad en aquello que no recordamos, solo en aquello que podemos recordar. Todos recordamos ser, nadie recuerda no ser. Después de un momento, ella tocó gentilmente su brazo. Toca un poco de música para mí, por favor. Deseo recordar haber sido feliz. Claro. Una cosa es perpetuar el cuerpo acá, renovarlo, que es una de las posibilidades más, de las sinfines de posibilidades que tenemos como seres humanos, porque no somos un tacho para tirar desechos de consumo. Somos una obra exquisita, que encima es que la primera vez te la regalan y nadie te está explicando nada. Vos tenés que desenvolver el paquete y ver qué sos y para qué servís, para qué sos útil, por decir una barbaridad, ¿no es cierto? ¿Qué música vas a tocar? ¿Qué música vas a escuchar? ¿Qué arte? Acá es como que tenés una paleta que se estira para el lado que vos pintés. Los que buscan duendes van a encontrar duendes. Los que buscan, no sé, diferentes cosas, encuentran eso en la vida. Los que buscan volar en escarabajo los ven, hay otros que no los ven nunca, ¿viste? Porque se va para el lado donde vos te vas. Es como la física cuántica, se comportan las moléculas ínfimas como el observador quiere que se comporten, ¿viste? Entonces, la inmortalidad, ¿qué es la inmortalidad? Para muchos la inmortalidad es una vida de acá hasta no sé cuándo, es como una línea en el tiempo. para mí lo que yo he vivido es algo que está fuera de eso, del control del tiempo. Es un estado que hay dicha, paz, que siempre está. Es como, ¿te acordás de no haber sido? Pues si mirás eso, no te acordás de no haber sido. Yo soy y estoy acá. Eso es lo único que tengo. Y eso es todo para mí. Y eso me da la confianza más grande que se pueda imaginar en uno. Esa inmortalidad es un estado del ser que no tiene explicación. Pero es lo que mantiene todas las celulitas unidas en sus funciones. Es papá. Yo he desaparecido y no pude medir de este mundo, he sido absorbido por esa fuerza varias veces y no sé cuánto tiempo fue, pero no importaba tampoco. Es algo que puede ser un segundo medido o pueden ser horas medidos en tiempo. Es decir, este tipo se fue, viste que, ¿sabes por qué viene el asunto de velar los muertos? No sea que vuelva. Porque vuelve, claro, que vuelva, porque volvían, ¿no? Algunos, claro. Sí, sí. A velar a ver si volvían. Se dan un viajecito y después vuelven. Uh-huh. Entonces, ¿qué es un instante? No sé. La cuestión de instantes, puedes vivir toda una eternidad de cosas. Como cuando una persona decide estar. Vamos a enhebrar todo con un hilito mágico, a ver si sale. Por ejemplo, a ver si lo puedo hacer, porque lo vi recién enhebrado. Porque, por ejemplo, todas esas cosas están hilvanadas por el hilo de la inmortalidad, en realidad, ¿cierto? Y la vida es atractiva porque tiene el hilo de la inmortalidad atrás. Uno quiere cosas. Yo cuando era chico, mi mamá quería un pescadito que veía en una pecera que había en un negocio. Mi mamá me lo compró y yo vivía con la mano metida dentro de la pecera del pescadito, porque me gustaba tanto el pescadito que yo quería volverlo parte de mí, no sé qué quería, y lo toqué tanto que lo maté, ¿viste? Y eso, y sufrí, y el pescadito ni que hablar, se acabó su historia acá, unos dedos ahí tocando todo el tiempo, ¿viste? Ha sido terrible para el pescadito. No hacemos eso con las cosas que nosotros apreciamos en esta vida, las succionamos, porque creemos que esa vida, esa inmortalidad que está ahí, nos sonríe a través de eso. Nos enamoramos de eso y lo aprisionamos tanto que le sacamos el brillo. Claro. El efecto contrario sería encontrarlo en nosotros. Vivir enamorados nosotros con la vida. Porque ese no está en las cosas, está en nosotros. Volver a nosotros, encontrar ese camino de estar con uno mismo. Como que lo opuesto a la inmortalidad esa del instante o de ese paréntesis sería la querer buscar la inmortalidad en esto de acumular cosas y cosas y cosas y claro, dejarnos. Claro. Sí, por lo menos es parte de eso. ¿Vamos bien? ¿Están tan perfecto, cómodos? Perfecto. Bueno. Muy bien. Dice... Acá les voy a leer un poemita de Khalil Gibran que se llama De la muerte, que dice poéticamente todo esto que estamos hablando, que es muy interesante. Dice así: queréis desentrañar el secreto de la muerte, pero ¿cómo develarlo si no os internáis en el corazón de la vida? Si realmente deseáis conocer el espíritu de la muerte, abríos sin reservas al hondo palpitar de la vida. Porque la vida y la muerte son una, como son uno el río y el mar. Creed sin vacilar en vuestros sueños, porque ellos son la brújula y la ruta hacia la eternidad. ¿Qué es morir si no erguirse por completo desnudo? Únicamente cuando hayáis vivido en el profundo río del silencio, cantaréis de verdad. Únicamente cuando la tierra haya pedido vuestros huesos, bailaréis de verdad. Y únicamente cuando hayáis llegado a la cima de la alta montaña, estaréis iniciando de verdad vuestro ascenso. Fin de la batalla, y muerto el combatiente, se acerca a él un hombre, diciéndole: no mueras, por favor, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Pero entonces se acercaron dos hombres, con un mismo ruego: no nos dejes, ten valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces lo rodearon 50 hombres y mujeres con un grito común: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Pero entonces lo rodearon un millón de hombres y mujeres con un grito aún más fuerte: quédate, hermano. Pero el cadáver, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Pero entonces todos los hombres de la tierra y mujeres lo rodearon, y desde abajo los vio el cadáver, triste, emocionado. Entonces se levantó lentamente, abrazó al primer hombre y se echó a andar. Thank you. vez para irme. Quería contar que cuando murió este amigo mío que murió a los 17 sí. años, 16, 17, yo durante un año, ponele, soñé también varias veces con él. Claro. Como, pero algunos eran sueños más como unos sueños y otros era esa, como un encuentro. Pero él era él y yo era yo. Y conversábamos en un lugar que no tenía... nada, no sé, era como en el medio del espacio conversar. Y me acuerdo dos veces, una que era, o tres, que yo sola con él, y otra que estaba él y yo y su hermano. Y yo le preguntaba cómo era estar muerto. Ah, qué loca. Y él me, no me respondía con palabras porque era como... claro. Pero era muy... era como una visita. Sí, sí, claro que sí. Ninja negro. Ahí andarás, ahora, surcando el universo. En tu balsa todo terreno andarás, con un horno de barro a cuestas estilo santiagueño, haciendo empanadas para alguna asamblea autónoma espacial. Sin mucha laraca seguirás, sembrando partecitas de tu ser por los caminos. Regio, dirás, y te irás en silencio. Sabrás, porque cómo no saberlo, que era verdad que el miedo se achica cuanto más grande es el enemigo, que el dolor no pesa tanto cuando es compartido y digno. Verás, compañero ninja negro, que apenas dejaste de respirar, entendimos que sos de los que nunca mueren. Vos ya lo sabías, claro. Supiste hacerte amigo de la muerte, como antes te habías hecho amigo del frío, de los ríos, de la memoria y sus absurdos, de los pueblos rebeldes. Aprenderás ahora a vivir intangible, así como aprendiste a mirar lo que otros ojos no ven y a zumbar lo que pocos oídos escuchan. así como aprendiste a caminar preguntando. Aquí, mientras tanto, seguiremos haciendo todo lo que hacíamos. Nos encontraremos, nos cagaremos de risa, lloraremos de emoción. Cosecharemos tus pedacitos y volveremos a sembrar. Seguiremos sorprendiéndonos con el rompecabezas que sos. Inventaremos el zapateo más cabal para tu chacarera kurda. Cantaremos con la luna y su jopo despeinado. Encontraremos el lugar y momento para cada montoncito de recuerdos, cada papel escrito, cada video empezado, cada último nuevo proyecto. Todo eso que brota y nos invita a ser compartiendo. Seguiremos andando con vos, hermano, surcando el universo y más allá. No sé si llamarle una... Es una historia. Shimehaishi es el colibrí en Wichí, en los pueblos Com, viste que hay varias etnias, ahí en Santiago del Estero, en Salta, en Chaco, y se llama Shimehaishi el colibrí, y su misión es llevar las almas de los que han partido, van a las flores del monte, y Shimehaishi las recolecta y se los lleva al gran padre Com. Tú eres el muchacho que acechaba su casa y espera pacientemente como la muerte espera. Sabes muy bien que la muerte está a nuestra izquierda, igual que tú estabas a la izquierda del halcón blanco. Está hablando de un halcón que él quería matar, Castaneda. Juan le estaba hablando de algo que había vivido cuando era muy niño, Carlos. Sus palabras tuvieron una extraña facultad de provocarme un terror injustificado. La única defensa era mi compulsión de poner por escrito todo cuanto él decía. ¿Cómo uno puede darse tanta importancia sabiendo que la muerte nos está acechando? Preguntó. Sentí que mi respuesta no era en realidad necesaria. De cualquier modo, no había podido decir nada. Un nuevo estado de ánimo se había posesionado de mí. Cuando estés impaciente, prosiguió, lo que debes hacer es voltear a la izquierda y pedir consejo a tu muerte. Una inmensa cantidad de mezquindad se pierde con solo que tu muerte te haga un gesto o alcances a echarle un vistazo. O nada más con que tengas la sensación de que tu compañera está allí vigilándote. Volvió a inclinarse y me susurró al oído que si volteaba de golpe podría ver nuevamente a mi muerte en el peñasco. Le dije que le creía que no era necesario llevar más lejos el asunto. Tenía miedo, Castaneda. Pero dice, y argumenté que para mí no tendría sentido seguir pensando en mi muerte, ya que solo produciría desazón y miedo. Eso es pura idiotez, exclamó. La muerte es la única consejera sabia que tenemos. Cada vez que sientas, como siempre lo haces, que todo está saliendo mal y que estás a punto de ser aniquilado, vuélvete hacia tu muerte y pregúntale si es cierto. Tu muerte te dirá que te equivocas, que nada importa en realidad más que su toque. Tu muerte te dirá, todavía no te he tocado. Don Juan había asestado un tremendo golpe a mi egoísmo. La mezquindad de molestarme con él era monstruosa a la luz de mi muerte. Sí, dijo con suavidad, tras una larga pausa. Uno de los dos aquí tiene que cambiar, y a prisa. Uno de nosotros tiene que aprender de nuevo que la muerte es el cazador y que siempre está cerca de nuestro. Y que uno de nosotros tiene que pedir consejo a la muerte y dejar la pinche mezquindad de los hombres que viven sus vidas como si la muerte nunca los fuera a tocar. En realidad, a mí me gusta cuando hay alguna cosa sucediendo, me fijo, me siento como galaxia más que como la muerte. Miro lo que soy, que no soy este pequeño ser que está preocupado por esas pequeñas mezquindades en las que a veces uno pierde conciencia, se mete en el precio de las papas, por decir algo, en pelear por cosas absurdas y en realidad vos te puedes sentir como una galaxia, como un universo entero, retornar a tu fuente, que podría ser lo mismo que decía don Juan, mirar a tu muerte y tomas una dimensión que convierte en pequeñez tu mezquindad y tus tonterías. La muerte es una inspiración con respecto a eso. Pero ¿morir a qué, por ejemplo? ¿A qué? Porque uno quiere desentrañar el secreto de la muerte. Uh-huh. Y por eso hace todo lo que hace. Y hasta, viste, había la época en que los tipos se mandaban en hibernación para ver si viste, como el caso de Walt Disney, no sé qué otro loco, claro, congelado para algún día que lo puedan. Pero dice, ¿cómo develarlo si no os internáis en el corazón de la vida? Que eso estábamos hablando nosotros. Uh-huh. Y dice, porque la vida y la muerte son una como el río y el mar. Pero también, viste, para los escépticos que te dicen, pero ¿qué? Si vos decís esto es ilusión, te dicen, pero no haces nada, no te gusta nada, sos un sombrío, qué sé yo. Pero en realidad no se quiere decir abandonar tus sueños, porque es en tus sueños, que dice acá, que te dicen, son la brújula hacia la eternidad. Porque, curioso, yo sé, no mi intelecto. Es como cuando te pica un mosquito o una pulga en el cogote, no sé si te pasó alguna vez. Uh-huh. Hacer así sin pensar y agarrarla justito. Sí. Si ponías un espejo no la agarrabas. Uh-huh. Si ponías a mirar no la agarrabas. Uh-huh. Pero sin saber, porque sabes. Yo, por ejemplo, cuando me siento a gozar del mundo interior, caigo como en un sillón cómodo, me dejo caer ahí donde eso quiere ir. Hay algo que quiere ir, que sabe el lugar. El gran transmisor, el intermediario de todas las cosas, hasta cuando tomas un mate te dice, estás tomando un mate. ¿Tú necesitas que te diga que estás tomando un mate? ¿Vos estás? ¿Por qué hacer el amor, por ejemplo, puede ser tan interesante? Porque dejás de pensar, loco. Solo por eso. Hay montones de cosas que pueden ser tan interesantes como hacer el amor. Pero tiene que estar, como va hace rato, viste, que estaba leyendo el poema y vos estabas en la radio y uno no está a veces presente. Es loco, pero sí. Dice, y creer, y tus sueños indican para mí esas cosas que te gustan, te están marcando un rumbo de algo que ha de ser expresado. Te gusta la poesía, te gusta los fierros, la mecánica, hay algo que quiere expresarse en esa dirección. Y vos te das bolilla y encontrás que te estás inspirado. Y hay muchas respuestas ahí para vos. Te estás teniendo un diálogo con vos mismo, con ese de adentro que te quiere hablar, pero no tiene unas palabras. Y si esto dijera, dice, Dios, ¿dónde está? Dice, le decía a Kabir, ¿por qué grita el mulá llamando a su señor? ¿Acaso no sabe, qué cree que su señor es sordo? Se escucha el paso de las hormigas. Y pensando en eso y en eso que vos decías del como lo peor es vivir y no darse cuenta de estar vivo. ¿Qué? O sea, ¿qué pasa con el asesinato? Como que en el asesinato no hay no es que el programa deja de dar la orden y de repente, sino que es como repentinamente otra persona. Te compraste un buzón total, un asesinato, un suicidio. Y yo pensaba cuando quien interrumpe eso. No es la vida, sino... Sí, pero es la vida en forma de algo. Una bala. Yo lo que veo que, por ejemplo, todas las cosas que yo hago en mi vida tienen un retorno. Uh-huh. La marea vuelve por diferentes costados y me trae cosas a mis costas. Uh-huh. Y todas las cosas que vienen en algún costadito tiene mi firma. Uh-huh. Sí. En asociación, no sé, me expliqué, me captaste lo que dije. No. Por ejemplo, yo veo de que en mi vida, esta es una experiencia, estoy hablando de mí, ¿no es cierto? Mi experiencia uh-huh. personal. Las cosas que me acontecen son un retorno de lo sembrado. Bien. De las cosas que me pasan, ahora que he hecho introspección, tanta introspección en mi vida y me miro, porque me empecé a dar cuenta que la cosa no era estar mirando para afuera, no es que me cierro los ojos para afuera, pero sino mirarme más, porque acá todo existe porque yo estoy. Si yo no estuviera, sí. ¿viste? Entonces empecé a mirarme, empecé a dar cuenta de mis actos y tener un retorno mis actos, con el tiempo, con el bien y la marea. Y eso que decía cuando era chico, que decía, vos vas a cosechar lo que sembrás, es verdad. Y yo me encuentro con que las cosas que vienen, en algún costadito tienen mi firma. Ya sea que es en asociación con, es el resultante de algo que yo hice, o he creado, somos creadores de cosas. Yo atraigo cosas, vienen a mí las cosas. Sí. Las cosas que yo pienso y deseo. Por ahí he sido muy ignorante en mi vida y no me di cuenta que creaba inconscientemente. Pero eso no quiere decir que no he creado. Y por ahí, no por ejemplo, dejé que otros, dejé mi mente para que otros la utilicen. Yo dejé que entrar esas cosas, pero no quiere decir que yo no las he hecho. Entonces, ¿cuán dueño de mí mismo soy? ¿Cuán tengo el control verdadero? Ahora que vos hablabas del sistema capitalista, tu sistema que es para que tenga todo bajo control y aprovechar 100% tu vida. ¿Cuán realmente tenés el control de vos mismo? ¿Cuántos de tus pensamientos son tuyos y cuántos son de otros? ¿Sabés realmente de qué estás hecho? ¿Quién sos? ¿Qué sos? ¿Te fijaste adentro? ¿Nos fijamos adentro? ¿O estamos repitiendo cosas porque simplemente las das por sentado? Porque ya te lo dijeron, naciste y te dijeron, esta es Argentina, Domingo Faustino Sarmiento es el padre de la patria. Y yo cuando era chico salí padre de la patria, Faustino Sarmiento, que no me gustaba mucho ir a la escuela, pero... Y esto es así, es asá. Y vos estás creyendo tú una cosa, estás en el capítulo 44 y de pronto hay un sacudón y se cae... Y la vida te hace una cintura así y se te cae todo. Y vos decís, Domingo Faustino Sarmiento, vení. O a República Argentina. O esto o lo otro. Se acaba todo. ¿Quién te va a sostener? Y yo me he dado cuenta que la resistencia a ir adentro es la agonía. Que se manifiesta en el momento de la partida. Si vos no fuiste un tipo que vos... te acostumbraste a mirar, atravesaste el búnker que creaste para protección de este mundo, toda tu personalidad que la puliste, la refinaste, la hiciste fina como un estilete, capaz de hacer chistes corrosivos y saber más que todo y todas estas cosas, sos un genio. Después de atravesar eso para ver la realidad, te vas a pinchar y te vas a cortar, porque vos vas a ser tu propio enemigo. Y si vos te haces un pasadizo a tu corazón, El día que se acabe el escenario este en el mundo en el que estás y quieras entrar, va a ser costoso. Porque esa resistencia que tenías cada día de tu vida, la tenés en ese momento definitivo. Y ese es el padecimiento. El nombre apostamos.

Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Paola. Estoy viviendo en México hace 3 años y vivo específicamente en las costas de Oaxaca, sobre la costa del Mar Pacífico, en un pueblo de pescadores. México tiene una gran diversidad cultural. Nosotros como argentinos también sabemos de eso. Y una gran variedad de detalles que surgen a partir de diferentes tribus, podríamos decir, según las zonas geográficas, que esto pasa en un montón de países. El Día de Muertos es una fecha nacional que se ha extendido también a otros países de Latinoamérica y que muchos han tomado este festejo tratando de emparejarlo con Halloween, que nada que ver, tengo que decirlo. México tiene una particularidad en festejar a un nivel que a mí el primer año que estuve acá me sorprendió mucho, porque el ritual que se hace, primero, bueno, vamos a ordenarnos, es una fiesta tradicional que tiene más peso en este país que la Navidad. Hay más gente que festeja muertos que Navidad, con lo cual imagínense que para esta altura del año se genera el mismo estado de ansiedad que nosotros podemos llegar a vivir con las Navidades, ¿no? La preparación de la comida, conseguir la decoración, juntarse. De hecho, hoy y mañana son feriado nacional, nadie trabaja. Es una fiesta que está relacionada con el poder de la magia, con despertar a los muertos y recibirlos con mucha felicidad en esa noche que deciden bajar y venir del más allá a visitarnos. Una de las cosas más importantes para poder recibirlos es abrir las casas familiares con altares, que hay una estructura, tiene un simbolismo, y los altares tienen que tener por lo menos 3 pisos. En realidad los pisos reglamentarios serían, son 7, que son los niveles del alma. El más bajo sería el inframundo, que está muy presente en toda la cultura mexicana prehispánica, y luego van avanzando hasta llegar a pasar a la eternidad, desde la tierra, la vida real, el cielo y el inframundo. El inframundo es donde habitan estas almas, estos seres. Es muy entretenido, folclóricamente es muy colorido, México de por sí es muy colorido, y en los altares siempre tiene que haber una cruz de sal, una cruz de ceniza, agua, tabaco, copal para limpiar y veladoras, como se dicen aquí, que son velas, para marcarles el camino. Entonces, la noche de muertos, en esa noche tan mágica, la gente se reúne en los panteones del pueblo, en los cementerios, donde cada uno en la tumba de su difunto lleva comida, bebidas, muchísimas, y se está toda la noche bailando, cantando, comiendo y bebiendo arriba de las tumbas. Entonces es muy fuerte llegar a los cementerios porque son fiestas populares, repletas de gente bailando, danzando, tomando mezcal, tequila y sonando una música hermosa, súper alegre, marcándoles el camino y recibiéndolos esa noche. Santos y buenos días, dijo la muerte, y ninguno la pudo reconocer, porque venía con su trenza retorcida bajo el sombrero y su mano amarilla en el bolsillo. Quisiera saber dónde vive la señora Francisca. Allá arriba, le respondieron, señalándole el camino. Andando, la muerte vio que eran las 7 de la mañana. Para la 1:15 está anotada Francisca. Menos mal. Poco trabajo. Un solo caso. Se dijo satisfecha de no fatigarse. y llegó a casa de Francisca. Por favor, con Panchita, dijo Adulona la muerte. La abuela salió temprano, contestó una nieta. ¿Y a qué hora regresa?, preguntó. ¿Quién lo sabe?, dijo la madre de la niña. Depende de los quehaceres que tenga en el campo. Hace mucho sol, dijo la muerte. ¿Puedo esperarla aquí? Sí, pero puede que no regrese hasta el amanecer, hasta el anochecer. Sí, pensó la muerte. Se me dé el tren de las 5, mejor voy a buscarla. Y preguntó, ¿dónde de fijo puedo encontrarla ahora? No sé, de madrugada salió a ordeñar. Seguramente ahora estará sembrando. Gracias, dijo secamente la muerte y echó a andar de nuevo. Pero miró todo el extenso campo y no había un alma en él. Entonces rabió, vieja andariega, ¿dónde te habrás metido? Escupió y continuó su sendero sin tino hasta que se topó con un caminante y le preguntó por Francisca. Lleva media hora en la casa de los Noriega, le contestó. Está enfermo el niño y ella fue a sanarlo. La muerte apretó el paso, aunque ahora el camino era más duro y fatigoso, así que llegó hecha una lástima a casa de los Noriega. Con Francisca, si me hace el favor. Ya se fue, dijo la madre. ¿Cómo? ¿Tan pronto no hizo sobremesa? Solo vino a ayudarnos con el niño. Se ve que usted no conoce a Francisca. Tengo sus señas, dijo la muerte. A ver, dígalas, esperó la madre. Y la muerte dijo, pues, con arrugas, desde luego, ya son 70 años. Ajá, ¿y qué más? Verá, el pelo blanco, casi ningún diente propio, la nariz afilada. Pero usted no habló de los ojos de Francisca. Bien, dijo la muerte. Sí, nublados han de ser, ahumados por los años. No, no la conoce entonces, dijo la mujer. Todo lo dicho está bien, pero no lo de los ojos. Tiene menos tiempo en la mirada. Esa que usted busca no es Francisca. Y salió la muerte indignada y anduvo y anduvo. Alguien le dijo que Francisca estaba cortando pastura para la vaca, pero fue y solo vio la pastura. Entonces, con los pies hinchados y la camisa negra más que sudada, sacó el reloj y consultó la hora. Las 4:30, imposible, se me va el tren. Y regresó maldiciendo la muerte. Mientras, a 2 kilómetros de ahí, Francisca arreglaba un jardincito. Un conocido la saludó bromeando. Francisca, ¿cuándo te vas a morir? Ella se incorporó, asomando medio cuerpo sobre las rosas, y le devolvió el saludo alegre. Nunca, dijo, siempre hay algo que hacer. Y siguió trabajando. Me llaman Carayanda, Yolita, ¿por qué no? En este mundo de soledades tantas, solo cuento con mi compañía y la soledad de los otros. La alegría más honda ha de venir de la tristeza más profunda. Y aquel que se levante desde el dolor solo ha de hacerlo para vencer. Porque más allá de lo insoportable que nos asignan y embosca, no queda más que levantarse para ver que se ha hecho la alegría. Y aunque el amor sea una puerta semiabierta de donde duele salir, definitivamente la lucha es a muerte por la vida, y desde hoy y desde siempre debemos estar en guerra contra el dolor y el olvido. ¿Dónde está el cerco? ¿Dónde los muros o las barreras? ¿Existen? ¿Los vieron? ¿Los vieron? ¿Cómo fue que no llegó al cielo el ruego? ¿Cómo fue que el viento no trajo consigo la voz? Consigo la voz. Consigo la voz. Consigo la voz. Valle escondido, valle sagrado, salvador del monte, erizado de secretos. ¿Será acaso que no hubo ni habrá respuesta hacia las nubes? Consigo la voz. Sí, seguramente todo el tiempo las respuestas, las puertas que todavía no pudieron ser abiertas, se encuentran mirando abajo. Mirando abajo y hablando también bajito, como quien cuida la palabra. Como quien, al nombrar, llevar de nuevo el alma hasta ese lugar. Ese putrefacto y oscuro lugar. Al lugar, llevar de nuevo el alma hasta ese lugar. O no, quizás sea más bien mirar al cielo y nombrar, contar, decir, gritar y repetir, repetir. No cansarnos, quizás así vuelvan al baile y al combate y a la vida y a nosotros, todos y cada uno, 30.000, uno por uno. Muertos, desaparecidos, cientos de miles, negados, ayer, hoy, mañana. Qué chicas quedan las palabras, tan pequeños los silencios, tan injustos los silencios. Nuestra herramienta más genuina e irrevocable seguirá siendo la memoria. Memoria bronca, dolor, presente, esperanza, memoria hacia los sueños, lucha, memoria hacia otro mundo, memoria vida. Y yo tengo una relación muy particular con la muerte. Yo siento que es una doñita que viene al lado mío desde que nací. Y que ya desde chica me dijeron, bueno, mirá, la muerte es esto. Me sacaron a mis viejos cuando tenía 1 año y 10 meses. Y bueno, y yo la llevo al lado. Por eso también vivo la vida de una forma tan intensa. Porque sé que ella viene al lado mío y que un día me va a decir, che, bueno, vamos. Y nos vamos. Y es así. Y esto que hablábamos un poco, que yo con mis muertos tengo una relación muy, muy cercana en los sueños. Yo a todos mis muertos los despido en los sueños. Mi abuelo, mi mamá adoptiva, gente que he querido mucho y que se ha muerto. Y después vienen en los sueños y vienen de una forma tan hermosa a despedirse y tenemos así, y o nos abrazamos o nos reímos o hacemos algo que solíamos hacer en vida. Y por otro lado también me pasa con mis viejos, que mis viejos están desaparecidos, no están ni muertos ni vivos. Entonces eso es muy loco. Una vez me preguntaron en la entrada de no sé dónde, su padre, nombre, apellido, ¿muerto o vivo? Ninguna de las dos cosas. Entonces ha sido todo un trabajo para mí hacer el duelo sin tenerlos ni muertos ni vivos. Y buscar en ellos la vida siempre. Porque bueno, ya que no están ni muertos ni vivos, pues ¿qué busco? La vida. Y toda esta cuestión de transformar esas cosas, que la muerte no se nos torne algo pesado y la vida tampoco. Entonces celebrar las dos cosas. Los autoexilios políticos al interior del país forman parte de la paleta del pintor Don Silencio. Si preguntamos por ahí acerca de la última dictadura militar que rigió los destinos de la Argentina, acerca de sus detenidos y desaparecidos, poco conoceremos de la trama de este manto o monte donde silenciosamente se esconden las historias. Y no son los únicos silencios, los únicos detenidos, ni los únicos desaparecidos que pueblan estos valles. Los algarrobos ausentes, el arte comprometido, las culturas que se extinguen a trueque por baratijas y modas, la muerte escondida en los alimentos y la tibia comodidad de no te metas que sigue dominando las mentes y voluntades de los presentes. Aquí y ahora. A nosotros nos gusta pensar que esta obra nace del arte que sana. El perfume de los yuyos medicinales. Los nuevos y escondidos hogares que eligieron este maravilloso refugio serrano para mimetizarse con la naturaleza ancestral, que aquí domina las noches y los días de ambiciosos recuerdos y luchas por un vivir mejor. Por su sangre y su valor, nunca más. Por su sangre y su valor, nunca más. Fíjate, hay una muerte terrible, muy de mucho padecimiento, que la vive todo el mundo, la vivimos todos desde que nos acordamos. No tener razón. Ese es un ejemplo de morir. Sí. Yo tengo razón, quiero vivir. Si mi ego pierde, es una muerte. Ahí está el problema, ese es lo que no deja ver la vida. Tapó todo, trata de agarrar el universo, sostenerlo, para tenerlo dentro de su control, para decir yo soy por encima de todas las cosas. Uh-huh. El ego lo que quiere es suplantar, vamos a usar la palabra Dios, porque usar la palabra Dios es compleja porque no se sabe si estamos hablando del Dios que te creó o del Dios que vos creaste. Es un lío bárbaro, ¿viste? Uh-huh. Pero por ejemplo, el ego que alguien te dice, mira, esto lo hiciste mal, y empiezas a dar explicación, no, yo lo hice muy bien. Uh-huh. Y si el otro te gana en la pulsidad egoica, vas a tu casa a arreglar el inventario, nuevamente acomodarlo y a incluir las otras cosas secretamente, sin que nadie se entere que estás incluyendo cosas de quien dijiste que estaba equivocado, ahora para sacar nuevas cartas y ganar, porque querés perpetuar tu existencia, creyendo que tu existencia depende de las explicaciones. Uh-huh. Cuando morís no hay explicaciones, se acaba y seguís vivo, por decir así. Yo me acuerdo, a mí me ha pasado muchísimas veces cruzar al otro mundo y quedar el cuerpo atrás en este plano. Cruzar, y fue cuando más vivo estuve, más dichoso estuve. Y volver acá, pues volver con eso, te hace sentir que esto es un cartón pintado. Todo desaparece. Claro. Desaparece todo. Y vos sentís una dicha que no se puede contener. No hay nada que. Es impresionante. Y la invitación es a vivir en esta existencia esa parte. Y tenemos que apartar. Tiene que morir para eso nuestro ego por lo menos ablandarse, no ser tan rígido. Uh-huh. Porque si nos quedamos sin ego, no nos podemos quedar, porque dejar de ser es como perder el cuerpo prácticamente, perdés un vehículo de manifestación. Uh-huh. Pero tenerlo pulidito, servicial, al servicio de el ser, por decir así, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, de hecho es una lucha perdida, porque eso no va a suceder nunca. Es como lo que pasa cuando una persona quiere ser feliz, dice, quiere que la vida sea una postal. ¿Viste? La mujer así, si es un tipo que busca la felicidad, ponerle que sea una mujer, el hombre así, tal hijo, tal auto, tal vecino cerca, tal vecino lejos, tal alfombra, y esa sea la vida. Meterte ahí adentro, sí, pero eso es un aburrimiento total, porque es solidificar la vida en una cosa que se quede quieta y decir, bueno, esto acá está, pero es muy aburrido. Y si la vida es como un río sinuoso que va y viene, sube, baja, y para el ego, que no soporta los cambios porque quiere tener control por todos lados, es un vértigo total. ¿Qué pasa? Cambios. ¿Qué son los cambios sino una muerte? Donde muere, cambia algo, queda atrás, pero también hay un nacimiento, una transformación. Puede que estés tan resistido que no lo veas, y no veas lo bueno que viene. Preferís lo viejo, aunque sea feo, pero por lo menos estás seguro en ese tema. Pero la vida es completamente dinámica, y eso es lo que tiene el encuentro con el ser interno, que vos podés ser nuevo, sos nuevo cada día, y ojalá pueda abrirme a hacer todo lo nuevo que pueda cada día, y darle el lugar que corresponde a mi intelectualidad, como las vos al principio, a esas herramientas que son para ciertas cosas, pero no son para darme a mí las respuestas que me tiene que dar mi propio corazón, tu propio corazón, que es el sabio, que sí conoce el universo, que sí conoce íntimamente las galaxias, que sí sabe, porque es él mismo. Parece mentira, no hay que pagar nada y con tan poca cosa uno puede experimentar un gran placer. De una, ay, no le debemos nada a nadie. Qué capo. Chicos, no saben los lugares que fuimos. No, unos algarrobos que este chiquitito. No sabés, qué lindos lugares. Arroyos que se suman a este, que aparecen del costado. Resto de cerámico. Hay unos lugares que decís... ¿Te llevó la casita Come Chingona esa que...? Cuando volvíamos, sí. Pasamos por ahí. Impresionante. Sí, sí. Y fuimos a la islita esa, le digo islita yo. La isla Chusquita. Suma... ¿De la última casa? Sí, sí, sí. La... Sí. La ollita. Sí. Y esa lomadita que está acá, entre esa ollita y el arroyo que baja. ¿Me puedes pedir vero? Me conviene. Sí, eso es. ¿Clari se metió al río? No. Cuidado, wow, Clarita. Un desastre, Clarita. El tío, por suerte, es peor que vos. Mira que vas a hacer. ¿Pudiste tomar o no? Aunque deje un vacío. Cuidado, que todavía hay peligro. ¿No te querés cambiar ya esa remera? Sí. Vos me habías dicho algo recién. ¿Qué era? Así me acordás. Thank you.

de nuestra compa Verónica Hellman, fragmentos de Entre la luz y la sombra, discurso de despedida al subcomandante Marcos, palabras de Manuel Rosenthal, fragmentos de la muestra Memoria y Naturaleza de Amorina Amato, acá del Valle de Tras la Sierra, canciones de los fabulosos Cadillac, La Insurgencia del Caracol, Albert Pla, Sofía Viola, Horacio Moscovici, Pedro Guerra, Cangola, Trunca, Corridos Mexicanos Zapatistas y nuestro amigo cantautor boliviano El Vadic, entre otras cosas. Un gran abrazo y que anden muy bien. A festejar con los muertitos, che.